¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Raúl, ¿me escuchas por aquí, Raúl? Sí. ¿Dónde te hemos traído hoy, Raúl? Vamos a ver si lo que dices lo dices al micrófono. Raúl. Mira, al micrófono rojo. Hola, ¿qué pasa? Espira, bonito. ¿Dónde has venido hoy? A casa. ¿Cómo que estás en casa? Pero si esto no es tu casa. Ah, bueno. Hola, Juan Ramón. Juan Ramón, aquí no hay ningún Juan Ramón. Mira, está Salva, Joana. Está el Juana. Sí, allí, Estefany, ¿la ves? Ahí. Claro, o sea que aquí no hay ningún Juan Ramón. Escucha, ¿tú sabes cómo se llama este programa? Sí, este programa. ¿Cómo se llama este programa de radio? De dejada ya. No, no estamos en Jamaica, Raúl, no. ¿Cómo se llama este programa de radio? Échale. Échale, échale, papá, se ha escuchado, entendido perfectamente. Hoy es viernes 25 de noviembre y ¿sabes por qué te hemos traído aquí hoy al estudio? Porque nos cae muy bien. Y porque vamos a tener música en directo. ¿A ti te gusta la música? Ah, sí, con la música. Claro, es que por eso sabíamos que este programa era para ti hoy. Vamos a escuchar un poquito... un avance de la persona que tenemos en el estudio y enseguida vamos a empezar con todas las preguntas. ¿Tú vas a querer preguntar? Ah, sí, te preguntas. ¿O tú has venido solo a bailar y de espectador? Sí, a bailar. Anda, venga, vamos a ver qué tenemos por aquí para escuchar. Persona que eres, siempre viaja en ti. Las conexiones subterráneas de mis heridas salieron todas a por mí. Somos esclavos de todo lo que arrastramos. Voy soltando memorias amargas, casi confundo el duelo con mi hogar. A gran velocidad parece que esto duele menos. A gran velocidad no siento. Pasó tanto tiempo narcotizada. Así suena A gran velocidad, cuarto y último trabajo publicado hace unos días de la compositora y cantautora mallorquina Victoria Lerma y que hoy presenta en Madrid. Estamos con la propia Victoria para acercarnos a este álbum que es como una tormenta de sentimientos. Victoria, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Buenos días, es un placer estar aquí. ¿Qué nos encontramos en este disco A gran velocidad? Pues A gran velocidad es un disco que tiene 10 canciones y sí, es una tormenta de sentimientos, ha sido como una eclosión y lo grabamos entre Mallorca y Madrid. Empezamos en Mallorca, luego estuvimos aquí en Madrid, en el observatorio, en el estudio de Rosillo y luego terminamos en Mallorca, en Caja del Ruido. de qué nos hablan las canciones en este álbum? Pues yo en las canciones saco todos mis demonios, ¿no? Es una búsqueda constante, un camino hacia adelante y también pues una mirada hacia el interior para sacar un poco todo lo de fuera. Y hay distintos tipos de canciones. Luego también está Sociedad Supermercado, que es un poco una crítica al mundo digital y a las redes sociales, que es como nuestro primer poder ahora y nos tiene un poco esclavizados. ¿Por qué se llama A Gran Velocidad? Pues escogí el título porque A Gran Velocidad fue la canción que cuando estábamos en el estudio grabando, conseguimos como la sónica que estábamos buscando y también a la manera de interpretar la voz y luego también el mensaje, ¿no? Creo que vivimos tiempos de gran velocidad y el reto en estos tiempos tan rápidos es aprender a vivir un poquito más lento y para mí eso es muy importante y por eso escogí este título para el disco. ¿Qué lo ha hecho posible para su publicación? Pues mucho trabajo, mucha constancia y las ganas y la ilusión de hacerlo. Hay que hacerlo y haciendo es cuando vas haciendo el camino también, ¿no? ¿Qué músicos te acompañan en la grabación? Pues en la grabación han grabado, bueno, inicialmente yo tenía un bajista, Paco González, con el que tocaba y él tiene otros grupos en Mallorca, luego no lo podía combinar todo. Y luego tengo un batería que se llama Jordi Serreta y nos juntamos porque en Mallorca, cuando hubo el coronavirus en 2020, se hizo un concierto benéfico para todos los pacientes que estaban hospitalizados y no podían ver a sus familiares en Navidad. Entonces muchos grupos mallorquines colaboraron, hicieron ese concierto en el hospital, se grabó para que luego por lo menos tuvieron la música para durante las fiestas poder ver los conciertos en directo en sus habitaciones. Y ahí nos juntamos, me junté con Paco y con Jordi y empezamos a tocar Punto de No Retorno, que fue la canción un poco que dio camino a este disco. Cuando nos juntamos y la tocamos, yo sentí que era el principio de algo. Y llamé a Tony Brunet, que ha sido el productor del disco, porque lo admiro mucho como guitarrista y como productor. Pues y hemos hecho, sobre todo con Tony y Jordi, lo que es este disco A Gran Velocidad. ¡Ay! ¿Colaboraciones en este trabajo? Pues en este trabajo justamente, ¿no? El tercero que estoy hablando con vosotros hace sí, como un año. Continuar. Y ahora, en el tercero sí que había, pero en este no. En este no hay ninguna colaboración. Aparte de los músicos, ¿quiénes más hay detrás de A Gran Velocidad? Pues sí, atrás de A Gran Velocidad. Pues no hay mucho más realmente, somos los músicos, yo escribo las canciones y así ha salido un poquito el disco. ¿Qué es lo más rápido que te ha sucedido con este disco? Pues no sé, a mí no sé por qué, pero siempre la vida como a mucha lo mejor... Mucha vergüenza. No, que va, está siendo espectacular. Lo haces súper bien. Yo sí que tengo vergüenza. ¿Sí? Sí, siempre me cuesta mucho hablar en la radio. Sí. Pues siempre sí. Pues no sé por qué, a lo mejor porque soy mallorquina, las cosas no pasan rápido, como que va todo despacio. Pero bueno, que también se agradece porque así se vive lento y de manera intensa. ¿Qué esperas la publicación de Gran Velocidad? Pues a mí me encantaría que despertara emociones y sentimientos en las personas. Eso es lo más bonito que puede pasar con las canciones. ¿Qué lo diferencia de tus anteriores discos publicados? Pues cada disco es un momento y una etapa distinta. Y luego también, pues eso, el primero era más orgánico. Este es un disco más seco, más rockero. Hemos buscado esa sonoridad concreta. Y las canciones, pues, son cada canción y cada etapa es un tiempo y un momento distinto. Cada persona, pues, con los años va cambiando, ¿no? No eres la misma persona hace años atrás que ahora, ¿no? Y todo eso, pues, está en mis canciones. Hoy comienza la gira de presentación aquí en Madrid. ¿Cómo será Salva, pues sí, hoy empezamos en Madrid. ¿Vas a venir? Estoy en el Búho Real, a las 8:30 en el Búho Real en Madrid. Y después me marres cómo continúa a la gira de presentación. Pues después de Madrid, la gira de presentación, la semana que viene, que es muy rápido, eso sí que ha sido rápido, no lo calculé bien, estoy en Palma con toda la banda en el Teatro Sexfortosa. Luego, en enero, estoy en... A ver, déjame pensar... en Murcia y Alicante. En febrero estoy en Barcelona y en Andorra. Y en marzo estoy en Valencia y Castellón. Pero todas las fechas vienen en mi página web, victorialerma.com. Espera. Si es que hay pausas y todo en este programa, Salva. Es que a veces paramos. ¿Te lo puedes creer? Es que lo estamos pasando muy bien. ¿Te lo puedes creer? Oye, Raulete, acércate el micrófono, anda. ¿Tú has visto a Victoria que ha venido con una guitarra? Hola, Raúl. ¿Has visto a Victoria que viene con una guitarra? ¿Sí o no? Bueno, pues si no, ya lo digo yo. Que vamos a hacer una pausita acústica con Victoria Lerma, que está aquí hoy en el estudio. Cuéntanos un poquito, los oyentes que van a poder escuchar en vivo y en directo. Pues voy a tocar Punto de No Retorno, que el punto de no retorno en la aviación es cuando tú has despegado y debido al consumo de combustible ya no puedes volver a tu lugar de origen, solo puedes escoger un destino diferente, ¿no? Uh-huh. Y habla de dejar atrás, ¿no?, y de renacer. Estupendo. Pues si escucháis alguna voz de fondo haciendo coros, aviso, qué guay. Que está Stephanie por ahí, que está esta semana investigando sobre tu trayectoria musical. Yo te abro el micro, ¿vale, Stephanie? Vale. Y tú ya lo que te apetezca, ¿vale? Que sí. Venga, ánimo, ¿eh? No me desentones, ¿eh? Que sí. Victoria, aquí en Échale Papas en directo. No tengo billete de vuelta. Para este viaje he llegado al punto irrevocable. Ahora estoy donde quiero estar. He soltado un lastre emocional. No llevo moneda de cambio para cambiar mi suerte, pero tengo en mis manos el poder para cambiar lo que hiere. A tus disparos, a tu partida, a tu silencio sigo sin entender. A mis heridas, a mi dolor, los curaré con sensatez. Pienso retroceder. En este punto de no retorno, el amor es mi principio. A ver, Raúl, que te doy otra oportunidad, ¿eh? ¿Te ha gustado la canción de Victoria? Sí, Titoya. Titoya. A lo mejor toca alguna más, ¿eh? La próxima se la tienes que pedir tú. Eres tú. Que es tu programa de radio, ¿eh? Sí, desde programa. ¿Luego le pedimos otra? Sí, coreografías. Venga, a lo mejor puedes hacer los coros también, ¿eh? Todo es posible en este programa, ¿vale, Raulete? Venga, seguimos con Salva, ¿verdad? ¿Sigues tú? ¿Te apetece seguir? Sí. Pues venga, acércate bien al micrófono. Tengo ilusión que está ahí. Claro, es que está, vamos, esto es un privilegio que tenemos aquí en el estudio, ¿eh? Salva, acércate bien al micrófono para que te escuchen bien. ¿Cómo empezaste con la guitarra y la música? Pues yo empecé con la guitarra y la música cuando era muy pequeñita, porque siempre era una persona que me costaba un poco relacionarme, era bastante tímida, y gracias a la guitarra y a la música podía canalizar un poquito todo lo que llevaba dentro y me ayudaba a sacar hacia afuera y expresarlo con el mundo exterior. ¿Probaste otro instrumento aparte de la guitarra? Sí, probé otros instrumentos. He tocado el bajo en varios grupos. Luego también tengo una batería en casa y me gusta mucho la batería. Tengo un piano también y toco el piano. Me gustan casi todos los instrumentos. Los que más toco son la guitarra y la voz, pero sí, me gusta mucho la música y muchos instrumentos. ¿Quién fueron tus referentes artísticos y musicales cuando empezaste? Pues cuando empecé, me acuerdo mucho de una canción que me marcó mucho, que fue El sitio a mi recreo, de Antonio Vega. La primera vez que la escuché dije, wow, esa canción me gustó muchísimo. Y luego me gusta mucho escuchar mucha música y también de compañeros míos que, con los que he compartido escenario y vida, como Marwan o Georgina o Gastelo, que son cantautores, o en Mallorca hay un grupo que se llama Nanagats, con Pep Álvarez. Y me gusta mucho escuchar todo lo nuevo que va saliendo de gente inquieta que va haciendo cosas muy interesantes. ¿El primero canción? Pues sí, recuerdo mi primera canción. Y es algo que me daba mucha vergüenza, pero bueno, ahora ya lo puedo contar. Yo fui a un campamento cuando era muy pequeñita, tenía como 12 años o así, o 13, y me enamoré. Y luego volví a mi casa. Y claro, esa persona vivía muy lejos de mi casa, a muchos kilómetros, y no la iba a volver a ver. Y esa fue mi primera canción de desamor. Al principio me daba mucho pudor, pero ahora ya lo puedo contar. ¿Mejor conciertos? Mi primer concierto. Fue así que me acuerdo. Estaba súper nerviosa porque el escenario siempre impone mucho, ponerte ahí con la guitarra. Y me costó mucho. Lo pasé muy mal en el primer concierto. Luego ya con el tiempo y los años le coges más... Te haces más amiga del escenario y ya te diviertes. Pero al principio me ponía un poco nerviosa. ¿Cuántos conciertos? No lo sé, pero he hecho muchos, ¿eh? No los he contado, pero he hecho bastantes, sí. ¿El concierto el mejor recuerdos? El que mejor recuerdo... Bueno, pues yo creo que con mi primer disco, el concierto de un teatro que se llamaba Mariterra, que vino mi abuela y mi madre y mucha gente a verme, y fue muy importante para mí. Era ver materializado mi primer disco y tocarlo en directo con la banda. Ese concierto fue muy, muy especial. ¿Con quién te gustaría subirte al escenario alguna vez? Pues tengo muchos artistas que me gustan, pero por ejemplo con Leiva. ¿Viniste a Madrid a estudiar el qué? Pues sí, estuve en Madrid y estuve estudiando magisterio musical en la Complutense. ¿Qué es lo que mejor recuerdas de tu etapa en Madrid? Buah, muchas cosas. Además, me encanta Madrid. No sé si después de Mallorca tuviera que elegir un lugar, probablemente sería Madrid. Las noches tocando en el circuito de cantautores, la carrera también, que hice muy buenos amigos, y sobre todo la vida que hay en Madrid. La luz, o sea, a pesar de que es una ciudad, pero tiene una luz, un brillo, me encanta, me flipa Madrid. En 2015 salió a la luz tu primer trabajo, Luces sobre el mar. ¿Qué podemos escuchar aquí? Pues en Luces sobre el mar es eso. Ahora tengo que volver a 2015 y son, para mí, la vida me inspira, los momentos, las personas que me rodean, los instantes cotidianos, y Luces sobre el mar tiene mucho de todas estas pequeñas cosas, que son muy importantes. ¿Qué significó para ti esta primera grabación tuya? Pues tuve un sentimiento encontrado, porque por un lado tienes unas expectativas y cuando empiezas en algo, o sea, cuando haces tu primera grabación, eres muy inexperta en muchas cosas y a lo mejor el resultado no está a las expectativas de lo que tú quisieras. Sí, la emoción de hacerlo por primera vez en el estudio y escuchar tus canciones y ver eso materializado es muy bonito, pero también tenía ese sentimiento interno que me hubiera gustado en muchas canciones que luego sonaran de otra manera, ¿no? Y no cumplía mis expectativas. Fue contradictorio. ¿Cómo fue posible esta edición? Pues esta edición, pues como siempre, ¿no? Con mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo, mucha constancia y eso sobre todo con ganas de sacar las canciones al mundo. Y mucho trabajo. ¿Qué puertas te abrió? Pues para mí las puertas más bonitas que me abre siempre la música pues es llevarme a lugares increíbles, como por ejemplo esta mañana que estamos aquí, está siendo una mañana súper bonita y a veces no eres consciente de que, jolín, estamos en una radio con personas que no conocía hace nada y nos estamos conociendo y estoy pasando un momento súper bonito y eso lo genera la música. A ver, Raúl, que voy contigo. A lo rojo, tienes que hablar a lo rojo, acércate a lo rojo a la boca, no a la frente como antes. ¿Quieres pedir algo a Victoria? Se lo pido yo. Sí. O alguien, alguna persona. Mari, ¿quieres pedirle algo? Sí. ¿A Victoria? Sí. Aprovechando que se me ocurre, ¿sí?, que ha venido con una guitarra, se me ocurre que a lo mejor es un buen momento para que toque algo. ¿Qué te parece, Mari? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te ha gustado antes la canción? Que sí. No te he preguntado. He tenido mucha suerte porque ha cantado conmigo. Si es bueno. Que lo que no haga la música... En verdad. ¿A qué sí, Colarina? Sí. ¿Te abro el micro ahora para hacer coros también? Que sí, Mario. Sí. Vale, vale. Ahí, sí. Siempre con ímpetu. Me inspiras. Bueno, Victoria, a ver, ¿qué les has preparado a estas chicas? Pues ahora voy a cantar La Libertad, que escuché una frase. Libertad. La Libertad. Ese es un temazo, ¿eh? Sí, porque tú tienes mucho... Salva toca la guitarra, le gusta mucho la música. También. Sí. ¿A ti también? Sí. ¡Hala! ¡Qué guay! Sí. Pues La Libertad... escuché una frase de un director de circo que dice que cuando un malabarista lanza un objeto al aire, hay un punto de suspensión en que el objeto no va hacia arriba ni hacia abajo. Se queda por unos instantes suspendido en el aire. Y eso para él le parecía una expresión máxima de libertad. Y cuando lo escuché, me voló la cabeza y dije, jolín, tengo que hacer una canción. No sé si somos libres en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? También por nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y compuse esta canción. ¿Vais a cantar conmigo o no? Sí. Guay. Justo en ese punto exacto de suspensión, destellos de mi punto ciego sin juicio. Todo se mantiene quieto en un ciclo. Justo en ese momento en que el objeto parece que no tiene gravedad. Gravedad. La cima en el aire antes de la caída. Puedo sentir por un momento respirar. Respirar. Fuiste en mi lugar seguro, al que nunca voy a dejar de volver. Cuando todo tiembla alrededor, vivo sujeta a la ingrávida certeza de frecuencias y sonidos que despierta. La cima en el aire, antes de la caída, puedo dejar de sentir la gravedad, la gravedad. Atreverse cuando dejarse llevar es lo más sencillo. Vivo sujeta al exilio de tu equilibrio. La cima en el aire antes de la caída. Puedo sentir por un momento la libertad. Oh, qué guay. La libertad. Qué guay. Acabamos. Justo en ese punto exacto. ¡Qué guay! ¡Gracias! Eso, Raúl, tú suelta el micrófono que estás aplaudiendo. ¿Qué te ha parecido esta canción de Victoria? Una canción de Victoria. Tal cual. No hay más. Susanita. Susanita. Susanita. Ah, Susanita. Susanita. Bueno, aquí te salen ideas Sanita. En un momento, ¿eh, Victoria? Sí, ya va. Ya se le ha quedado el estribillo. Sí, de Sanita, te cuida todo. Cuida todo, chiquití. Te come choco, ya te tuvo. Y bonita salí. Vaya temazo, Raulete, vaya temazo. Yo creo que ya con esto, anda, cuelga el micrófono en el pie. Que para vivir este momento. A ver, escaleta. Salva, creo que sigues tú, ¿no? A todo esto, por la 27. Estamos en la página 4 del guión. Pregunta 27. ¿Tú sabes contar hasta 27, Salva? Sí. Pues tienes que seguir por la 27. ¿Lo tienes claro? Y acércate al micrófono para que se te oiga bien. Vale, vale. ¿Sí? Sí. Pues venga. Yo no quiero ponerme los nervios, que estoy mejor. Esto para ti es como estar por casa. ¿De la comunidad? Ya. Claro. Acércate más al micrófono, anda. Vale. Uy, qué bien ahora. En 2018... publicaste tu segundo álbum, Hablamos sobre Entre Trabajo. Eso es, en 2018 publiqué a gran velocidad, ves ya la cabeza adelante. Y era un trabajo, en ese momento yo quería un disco más eléctrico, más pop, más atmosférico, buscamos ese sonido. Y me gusta mucho la palabra adelante porque creo que siempre es una palabra que viene bien tenerla cerca y darle de la mano de vez en cuando. En 2020 editaste mi historia de Lerma con amigos y de que amigos y fondeas para este disco. Sí, me he rodeado de muchos amigos, como lo decíamos antes, ¿no? La música te lleva a lugares increíbles. Pues me he rodeado he cantado con Marwan, con La Guardia, con Georgina, con Gastelo, con November Electric, que es un grupo de Valencia, con un amigo cantautor de Mallorca, que es Lalo Garau, con Mabu, Ana Gats, no sé si lo he dicho, Pepa Álvarez, y con Miguel Dantart, que es un cantautor madrileño que me gusta mucho también, somos amigos, y creo que no me dejó a nadie, pero bueno, ha sido muy guay poder cantar con ellos. Aparte de Victoria Lerma, has sumado para de otras bandas musicales. Sí, aparte de Victoria Lerma he tenido otras bandas de música. La primera, que para mí fue muy importante, éramos un grupo de cuatro amigas y nos llamábamos Queenbees. Y tocábamos versiones de los Ramones y también empezábamos a hacer temas propios. Y era un grupo así muy punky, muy rockero, con el que hicimos muchos escenarios y me inicié en la música y lo pasé muy bien. ¿Has hecho música alguna vez con personas con discapacidad funcional? Pues no he hecho música con personas con diversidad funcional. Nunca, la verdad. Hoy ha sido la primera vez que he venido a esta radio y que hemos podido cantar. Al menos hemos hecho música un instante, cantando juntas y juntos. Pero no, al margen de hoy no. ¿Qué es lo más curioso que te ha sucedido como artista en todo este tiempo? Pues como artista en todo este tiempo, lo que me ha sucedido, pero también no como artista, sino como persona, sino cómo la vida te va llevando y pasan cosas y conoces a gente y te cruza con personas y eso creo que es mágico, sin planearlo, ¿no? No sabes por qué, pues de repente estás en un lugar y te cruzas con alguien y la música me ha llevado pues a lugares, como he dicho antes, increíbles, muy guays. Sí. Todas tus canciones las compones tú. Sí, yo las compongo todas excepto una en mi tercer disco que la ha hecho Lalo Garau, se llama Vine y él compuso la canción y yo simplemente canté con él y hice lo que es toda la producción musical, toqué todos los instrumentos y eso. ¿Cómo ha ido evolucionando Victoria Lerma como cantautora? Pues cada día evoluciono. Bueno, yo creo que todo el mundo evoluciona, ¿no? Siempre, y voy aprendiendo, siguiendo trabajando y haciendo los discos. Yo creo que los discos y el tocar en directo es la mejor manera de ir creciendo. ¿Has tenido varias apariciones televisivas? Cuéntanos. Pues sí, aparte de la música, que con la música también me ha llevado a la tele, pues cuando estaba en Madrid también trabajé en algunas series y anuncios de televisión. Estuve en una serie que se llamaba SMS de La Sexta y luego en Mis Adorables Vecinos y en algunos anuncios de Yastel y de la bebida Born. Y luego en 2018 me llamaron para el anuncio de Estrella Damm, que se rodó en Formentera con Daniel de la Torre. Y esa fue la última vez así que hice cosas de televisión fuera de la música. Bueno, que era de la música porque buscaban a músicos mallorquines. Y fue eso, ¿no? Pero sí, un poquito eso. formaste parte de la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género. Háblanos de esta plataforma. Pues sí, formé parte de la plataforma de mujeres artistas que la preside Cristina del Valle, de Amistades Peligrosas, y esta plataforma pues lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Y tenían un espectáculo aquí en España que iban por todos los teatros pues protestando por la violencia de género, un espectáculo de actrices y de cantantes. Y luego hacían viajé con ellos a México porque allí suceden los feminicidios, matan a las mujeres directamente y la violencia en México es brutal. Y viajamos ahí muchos artistas españoles para hacer un concierto en protesta por todo esto y para intentar que las cosas cambien. Hicimos uno en DF y otro en Ciudad Juárez con artistas mexicanos y artistas españoles. Y luego también estuve en Argelia con ellas para pedir la autodeterminación del pueblo saharaui. Vienes de Mallorca. ¿Cómo está allí la escena femenina musical? Pues es brutal. Hay muchas chicas haciendo cosas muy, muy interesantes. La escena mallorquina está en muy buen momento. Está en muy buen momento. ¿Qué artistas o bandas musicales emergentes nos recomiendas? Pues yo recomiendo, por ejemplo, hablando de mujeres, Carmen Boza, Maika Makovsky, que es mallorquina y también es brutal. Bueno, Marwan ya quizás no es tan emergente. Marazu, también os recomiendo, que es un cantautor. Miguel Dantart. November Electric, por ejemplo, también. Pues todas estas. ¿Qué es lo último que has escuchado antes de entrar a esta radio? Pues venía escuchando Phoebe Bridgers, que es una cantautora americana que me encanta, y escuchaba una canción que se llama Motion Sickness. Estaba muy guay. Aparte de la gira, ¿tienes algún proyecto futuro dentro o fuera del escenario? No, ahora mismo estoy centrada en los conciertos y luego sí que me gustaría, pero no de la música, irme a desconectar un poco, a hacer algún viaje por la India. Eso me gustaría. ¿Dónde pueden los oyentes contactar contigo y obtener más información tuya? Pues en mi página web, victorialerma.com, y luego también en mis redes sociales, Victoria Lerma Música, en Instagram y Facebook, en Twitter, Victoria_Lerma, aunque el Twitter no lo miro mucho, pero también lo tengo. Y ya está, en esos lugares. Muchas gracias. Raulete. Raulete. Me cuelo por aquí porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A mí fatal, a ti. le pedimos algo a Victoria antes de marchar. Sí, te marchar. Sí, porque nos tenemos que marchar, no sé si lo sabes. Sí lo sabes, está diciendo que sí, es que radio no se ve el gesto. No, Salva, que Joana, Marimar, Stephanie, no sé si queréis preguntarle algo a Victoria antes de cerrar este programa 178 de Chale Papas. Tiene programa. Vale. Tiene programa. Lo está diciendo hasta Raúl. Que no, Raúl. A lo mejor un número arriba y un número abajo, pero por ahí, el 178. Ahora que tienes a Victoria delante, aprovecha. Quiero contar una cosa. ¿El qué quieres contar? Cuando hace autógrafo tu disco. Eso es lo que se llama off the record. Cuando dejemos de hacer este programa, luego ya firma autógrafos y fotografías y dedicatorias y abrazos varios. Un disco, Mario. Pero eso ya... Si tú y ya me gusta también cantar en mi casa. Sí, ya lo... Para aprender de todas las canciones. Hombre, si tú te manejas muy bien. Hombre. ¿Le quieres decir algo a Victoria antes de marchar? Porque fíjate, está ya preparada con la guitarra. No sé qué me da que... una canción. Claro, si es que lo más práctico al final de la radio es pedir una canción. Bueno, vale. ¿Se lo pides tú? Sí. Pues venga. Bueno, Victoria. Muchas gracias, ha sido un placer. Un privilegio tenerte aquí en el estudio aprovechando esta visita fugaz aquí a Madrid desde Mallorca. ¿Con qué vamos a cerrar? ¿Con qué vas a cerrar? Pues voy a cerrar con A Gran Velocidad y espero que cantéis conmigo, que ha quedado muy guay. Dejamos micros abiertos y ya acompañáis a Victoria. Vale. Y ya nos vamos a despedir ya aprovechando. Vale, que Gil. Despídete hasta el próximo viernes o algo. Otro viernes. Tú sabes, otro por cierto, viernes. Es que no lo hemos dicho al principio, ¿tú sabes dónde se cuelgan todos los programas de Chale Papas? En Ponchanchet. En el blog, efectivamente. El blog. En Échale Papas Blogspot. Ahí están este y los 177 restantes. ¿Vale? Es que llevamos 7 años ya con el programa. ¿Ya buscaré eso? ¿Te parece bien, no? Que sí. ¿Te Ven. Parece? ¡Gran cante, Mario! Bueno, ya, que nos vamos. Venga, Victoria, dejamos que si no... ¿Con qué vamos a cerrar? Con A Gran Velocidad. Estupendo, claro, que paso venía a presentarla a Madrid. Por la primera vez. Por muchas primeras veces. La primera vez que la toca en Madrid en directo, sí. Me parece. No importa dónde vayas. La persona que eres siempre viaja en ti. Las conexiones subterráneas de mis heridas salieron todas a por mí. Somos esclavos de todo lo que arrastramos, voy soltando memorias amargas. Casi confundo el duelo con mi hogar. A gran velocidad, parece que esto duele menos. A gran velocidad, no siento. Pasó tanto tiempo narcotizada, sujeta a tantos estímulos externos. ¿Será que no sentíamos lo mismo? Conjugamos el verbo amar de un modo tan distinto. Fuimos víctimas de nuestra condición. La dureza nunca lleva razón. Tú en tu rol y yo en mi rol. Deshicimos el amor. A gran velocidad, parece que esto duele menos. A gran velocidad, no siento. A gran velocidad, parece que esto duele menos. A gran velocidad, no siento. Siguiendo con la adicción de venir acompañadas a un estudio de radio, Échale Papas, continuamos en vivo para traeros a los personajes presentes en la más rabiosa actualidad. ¿O no?